¿Os importaría que grabara un poquito, dejar la grabadora por aquí? ¿O es muy masivo? No, pero bueno, estamos ahora en lluvia de ideas, tampoco estamos haciendo mucha cosa como para registrar. Bueno, no. Y es instalar la imagen esa. Ese es el proceso. Pero ahora está ocupada Beca para explicarlo, pero yo he entendido que sí, que se graba la imagen de Ubuntu en el USB y luego cuando arrancas, enciendes el ordenador, le dices que lo arranque desde el USB. Vale. Entonces, la imagen es como un simulador de DVD o de CD, es lo que queda en el pelo. Entonces la máquina lee como si fuese, o sea, lo mismo que usó. Vale. Entonces ahí le das al menú y te da para elegir el sistema operativo que quieres utilizar. Te dice Ubuntu, te dice Debian, te da varios. Te da como dos tipos de Ubuntu. Elegir. Pero primero había que hacer una movida en el menú. Había que ponerlo primero, subirlo como USB. Bueno, un detalle. ¿Cuál? Antes de hacer ese paso, tenés que ir a lo hice ayer, Antes de elegir el sistema operativo. Antes de elegir el sistema operativo. ¿Qué hay que hacer? Sí, antes. Estaría guay ir a hacer un ordenador y haciéndolo a la vez. Bueno, yo. Beca, si me das un ordenador con mi perro, yo puedo ir haciendo uno de los ordenadores para ir mostrando acá más o menos. O da igual. Si lo quieras, pero tu pendrive precisamente no lo reconocí en un desbooking, cuando los otros los reconocí perfectamente, ¿sí? Sí. Vale. Desbooking, ahí está la. Vale. A ver, vamos poniendo los pasos, ¿no? Entonces, se graba esto en CD, en DVD, en USB. Se graba la imagen, ¿no? En ISO también, en USB. Sí. Y luego, vale. Os hago como un dibujo, sí, sí. Del programa de un netbooting, porque así con la imagen visual yo creo que... Con las palabras. Vale. La aplicación muy sencilla, aquí tiene. Imagen de disco, que siempre va a ser un punto ISO. Y aquí te aparece el típico botón que es el mismo que te aparece cuando estás escribiendo un mail en Gmail y le das a añadir anexos. O sea, lo que te habla el añadir anexos es la estructura de todo tu computador para que allí busques la carpeta donde tienes el anexo que quieres poner. Pues esto es lo mismo exactamente. Lo abres y lo que te aparece es toda la estructura de directorios del computer y lo que tienes que buscar es la imagen .iso que descargaste previamente en la net. Y ponerla primero, ¿no? Como en primer orden, ¿no? Igual que si metieras un anexo, es decir, seleccionas la que te interesa y ya está. Sí, este botoncito sería a lo que le das al lado de esto para seleccionar la imagen .iso que vas a instalar. Luego, aquí te aparecería el USB. La historia es que hace una detección automática y te aparece incluso aquí como el punto de montaje que tiene el USB. Lo único que tienes que comprobar para ver si uno funciona o no funciona es que donde pone USB realmente veas que en este cuadradito te aparece algo. Vale. Esto, si lo queréis saber, es que lo que hace el sistema operativo es en el punto dev lista los dispositivos que tiene. Entonces lista desde las diferentes particiones que tiene el disco duro a cualquier dispositivo externo, disco duro, pendrive, que se monte. Y aquí está el OK. Apply. Hay una opción más que solo es válida para Ubuntu, pero que es útil para cuando haces un taller, por ejemplo, y todo el tiempo trabajas desde un live USB, que es que tú puedes decir resérvame y entonces te aparece aquí un cuadradito y aquí megabytes. Y resérvame cualquier cantidad de megabytes que quieras para guardar datos. Es decir, entonces tú tienes un USB que a partir de ahí te sirve como un LiveCD, o sea, con la misma función. Y además tiene una parte en la que tú puedes, si estás experimentando programas de imagen, puedes grabar los carteles, etcétera, y demás. Que si en caso de un CD, si tú trabajases y instalases un aplicativo más, o hicieras un cartel, lo guardases en el CD, una vez que acabaras tu sesión y volvieras a instalar el CD, habrías perdido esos datos. Y el USB te permite esta ventaja, que es una ventaja y brutal. Para dar talleres, desde luego, es brutal. Y tenéis claro lo de lo del BIOS, lo de cómo cambiar la opción de arranque. Lo que le ayudé a hacer el otro día a sí, Urco. Yo no lo vi bien. O sea, cuando tienes el ordenador, no hace falta solo. Le das el F2 para que te salga. Depende del ordenador. Lo normal es el F2, es la más común. La F8 también es bastante frecuente y en algunos que es la sub. Pero la F2 es así como la más estándar. Ahora mismo ellas están haciendo eso, buscando en su computador cuál es el acceso al BIOS. Vale. Yo creo que a nivel de conceptos puede ser interesante y puede dar jugo el tema de que la BIOS es como, igual que la terminal es la pantalla de comunicación con el sistema operativo, la BIOS es el canal de comunicación con el hardware. Con el paralelismo también de software igual a pensamiento, etc. Hardware igual a la parte física, ¿no? Canal de comunicación con el hardware. Entonces, si vosotros compráis un computador y os imagináis que ese computador no tiene absolutamente nada instalado, ¿vale? Es solo la máquina con sus componentes físicas, al arrancarlo en unos 3-4 segundos, en el momento de arrancar, pulsando la tecla F2 o a veces la F8 o la D, la hay que probar en cada computador, pues aparece una pantalla, que también os la voy a dibujar, que normalmente es azulita. Y que aquí pone boot, por ejemplo, aquí pone advanced y así una serie de opciones. Vosotros en el menú, y cuando estáis aquí, os tenéis que mover a través de las flechas, ¿vale? O sea, ya no funciona el ratón ni nada. Pero eso es algo que le da miedo a la gente, pero realmente es lo mismo. O sea, no, aquí el único cambio que hay que hacer es irse a la parte de boot. Y entonces aparece Device Priority. Es algo que le da miedo a la gente, no solo con esa pantalla. Es algo que le da miedo a la gente, vale. La terminal también. Sí, es que normalmente a mí me mola un montón, ¿no? Que la gente o sea, yo lo explico, pero que la gente toque su máquina y se habitúe a su máquina. Y en el momento en el que sale esto, dice ¡no! Y en el Device Priority aparecen listados los dispositivos que hay. Los computadores muy viejos, pues no hay la opción de USB, porque todavía la máquina es vieja. Los nuevos sí que todos tienen la de CD, DVD, la de hard disk, etc. Tú ahí escoges y listas. Primero, en este caso sería USB. Segundo, sería, por ejemplo, hard disk, ¿no? ¿Qué pasa? Una vez que tenéis así puesto la prioridad de arranque, si le tenéis enchufado un USB, siempre va a arrancar primero desde USB. Si no tiene un USB, aunque esta sea la prioridad de arranque, pasaría al segundo y se inicia en el disco duro. Y ya, yo creo que esto. Vale, una duda yo tengo. Mientras vaya, me has dicho que grabando en un CD o un DVD tiene que ser grabado por imagen. Y en una USB también. También. Lo que pasa es que este programa automatiza eso. O sea, tú en la USB también tienes que salvar, guardar ese programa, junto con el Ubuntu, ¿no? Lo que pasa es que en el proceso de la USB, tú lo que haces es meterle la imagen, el punto ISO, como el anexo que le meterías al Gmail. Vale. Y en el disco o en el CD o DVD, lo que haces es en la opción de tu grabador de discos, darle a grabar como imagen, en lugar de grabar como datos o como vídeo. Pero sí, el proceso es el mismo en los dos. O sea, ¿este programa sirve para guardarlo en la USB? ¿O el programa se guarda en la USB cuando se enchufa de verdad? Este programa sirve para hacer que este fichero se convierta en un live USB. Vale. Porque tú, o sea, tú puedes meter este punto ISO, ¿vale? Esta imagen que acabas de descargar en la net, tú la puedes coger y guardar en un USB. Pero por hacer eso, no acabas de hacer un live. vale. Live USB, tienes los ficheros dentro de tu USB, yeah. Pero no se ha convertido en un instalador. Ok, vale, muy bien, ahora está claro. Gracias. Vale. Bueno, pues vale, hemos convertido el USB en instalador. Y una vez pues vamos a la BIOS y lo programamos como para que arranque con el USB, por el USB, pues entonces es cuando experimentas el sistema o arranca el sistema, ¿no? Ahí el proceso de instalación. Claro, por eso empezamos. Ya. Entonces lo primero que haces es si instalarlo o simplemente probarlo. O ver el Ubuntu, o si no, o decidir instalarlo. O sea, te aparece la ventana como si lo hubieses instalado, ya está arrancando y entonces te da la opción. Pero pues, ahí puedes probar todas las cosas que vos creas que pueden importarse y que vayan bien. Vale. Ponlo como la siguiente. Sí. Escribe, bueno, es la siguiente. Vale, después de haberlo visto instalado hay que elegir la Sería la, entrar en la BIOS, ¿no? Y sería la siguiente opción que nos has escrito. Claro. No, yo en la BIOS ya he entrado antes. ¿No? Vale. Entro en la BIOS, debido a que vaya... Pero la BIOS en la BIOS USB. Entra después de haber programado el USB. Claro. Sería una vez vale. Utilizas el USB ya programado para que sea arrancador de Ubuntu. Pues cuando entonces entro entras en la BIOS y entonces dices que arrancar desde USB. Sí, vale. Eso lo tengo aquí. Vale, será después. Vale, programar la BIOS, ponerle la USB y luego de la USB va a pillar el... a chupar el sistema. Sí, entonces entras en la BIOS y le dices eso, que sí. Entonces una vez eso, ya te sale el Ubuntu, pues te arranca, entonces es lo de experimentas el sistema o arrancas el sistema. Vale. ¿Lo instalas o no? O simplemente te paseas y lo ves por dentro. Okay. Que es, bueno, ponlo por lo importante, ya lo has hecho. Vale. Pues también está lo de ver si tu máquina es compatible, ¿no? Con el sistema operativo.